Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Economía. El gobierno presentó una nueva oferta de reestructuración de la deuda y extendió el periodo de adhesión hasta el 4 de agosto. La propuesta indica que la Argentina revisará los términos y condiciones de la invitación principalmente para aumentar la contraprestación a ser recibida por el canje de bonos elegibles. En un comunicado se señala además que se enviará al Congreso un proyecto para reestructurar la deuda pública bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda bajo ley extranjera. El presidente, en diálogo con FM Millennium, dijo que espera que los acreedores entiendan que este es el máximo esfuerzo que los argentinos podemos hacer. Es un esfuerzo enorme que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra. Nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita a los argentinos no postergar más a lo que ya están muy postergados. Y la propuesta que hicimos es un enorme esfuerzo, ¿eh? Pero es el máximo esfuerzo que podemos hacer. Por lo tanto, espero que los acreedores entiendan, comprendan, que la sociedad argentina entienda también que pedirnos más esfuerzo significa empezar a fallar con la promesa tomada. Yo espero que las conversaciones, que están bastante bien encaminadas, terminen bien. Hoy se acredita el IFE a los que tienen DNI terminado en 2. Se trata de los beneficiarios que en las últimas semanas informaron una cuenta bancaria propia donde depositar el dinero. ANSES recordó que en su página web funciona el aplicativo para canalizar los pagos a través del sistema bancario a la espera de que más personas completen el procedimiento. Sociedad. La circulación en el transporte público retrocedió hasta los niveles de abril. Según el uso del sistema SUBE, entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, el promedio diario de pasajeros bajó un 27% respecto a la semana anterior. De esta manera, los usuarios de transporte público en AMBA representaron el 17% del promedio diario de días hábiles previos al aislamiento. San Luis. Difunden la identidad del último caso de coronavirus para evitar la propagación. La justicia provincial señaló que se trata de Gilberto Bongiovanni, quien prestó su consentimiento para la divulgación de sus datos personales. Debido a su actividad comercial, se teme que haya estado en la zona de Tras la Sierra, provincia de Córdoba, y en la provincia de San Juan. El gobernador Alberto Rodríguez A. anunció que la provincia, tras 90 días sin circulación del virus, ahora regresa a la fase 1. Y su actividad comercial es en todos los pueblos de la provincia y ha circulado por todas las rutas, la focalización resulta imposible, o focalizamos a toda la provincia. Así lo estamos haciendo, con dolor, pero con firmeza y fuerza y mucho optimismo para salir de esta crisis. Volvemos a partir de ahora a la fase 1 y al control policial correspondiente. O sea que a partir de ahora estamos en aislamiento social obligatorio. Hemos retrocedido de alguna manera y tenemos que tomar estas medidas. Volvemos a la fase 1. Será por 7 días si todo nos sale bien y podemos manejar la trazabilidad. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo después. extrañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana. Te arrancamos la semana aquí en Punto de Partida con Agenda Propia. Está el Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Hacemos este programa como cada día hasta las 10 de la mañana aquí en Radio Gráfica desde Gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. Está fresquita la mañana, 6 grados 6 la temperatura actual aquí en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, máxima 13 para este lunes. Y arrancamos con los titulares. Hoy Página 12 publica: separados por el cambio, feroz pelea en la oposición por el documento. El documento que acusa al gobierno argentino de estar detrás del asesinato de Fabián Gutiérrez, difundido por Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, antes de llegar a un consenso dentro de Juntos por el Cambio, desató la furia en la coalición opositora. Dirigentes bonaerenses y porteños amenazan con hacer expresa su diferencia. Esta nota la escribe Werner Pertón. En la tapa de Clarín está esto mismo como tema del día. Creen que el exsecretario de Cristina fue torturado y que hay plata detrás del crimen. Cruces entre Alberto Fernández y la oposición tiene que ver con el asesinato de Fabián Gutiérrez en Santa Cruz. Y otro tema en tapa de Clarín, que es, diría, uno de los temas del día: el gobierno mejoró casi 37% la oferta a los acreedores que adhieran al canje. Premia así a quienes acepten el canje de deuda. La propuesta se eleva hoy a la Bolsa de Nueva York. Argentina extendió hasta el 4 de agosto la fecha límite para su aceptación y va a mandar al Congreso una ley para que bonos en dólares estén bajo legislación argentina. Esto mismo está en el Cronista Comercial. Apuesta final por la deuda. Empezarán a pagar en 2021 a los que acepten el canje. Para comunicarse con Gráfica lo pueden hacer al WhatsApp de la emisora, el 15 50 12 3589. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y diez de la matina, Manu Rivas, buen lunes, buen arranque de semana, compañero, ¿cómo le va? Buen lunes y buen arranque de semana para vos, compañero, también, una semana patriótica, y que, bueno, viene cargadita, que hay que encararla con todo. Vamos todavía, Manu. Bueno, tema deuda externa, aparece como uno de los principales temas de la mañana, vamos a estar charlándolo. La oferta del gobierno tuvo el apoyo político de Washington y sorprendió a Wall Street por sus condiciones financieras. Esto lo dice Infobae. También, bueno, en la tapa de La Nación está el tema de la muerte de Gutiérrez, que se está investigando, y está también el planteo de la deuda. El gobierno mejora su oferta a los bonistas y afirma que es el último ofrecimiento. También vamos a repasar lo que ocurrió el viernes con la cumbre del Mercosur. Vamos a hablar con Pepe Robles. Vamos a hablar del tema judicial. Bien, tenemos, por un lado, Gutiérrez, que es lo que ocurrió en Santa Cruz, esta muerte del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, el comunicado del PRO. Bueno, realmente la cantidad de rechazos que ha tenido. Carayesco, dijo Alberto Fernández, uh-huh, sobre este comunicado. Luego vamos a hablar de las causas espionaje, que le sacaron las causas a Villena, y el juez platense que las va a tomar parece que es similar a un Ramos Padilla, es decir, que hay expectativa en lo que puede ocurrir con esa causa. Recordemos que aquí en Punto de Partida el propio Fernando Esteche ponía dudas sobre Villena y sobre, bueno, un juez que lo había puesto el macrismo y cómo había operado para el macrismo, justamente para movidas ilegales, ¿no? Por ejemplo, cuando la espiaban a Cristina Fernández de Kirchner, ahí estaban dadas las órdenes por el propio juez Villena. Además, que cómo llegó a ser juez federal de Loma de Zamora, muy oscuro. Esto lo ha comentado Horacio Verbisky en una nota. Así que ya veníamos viendo y debatiendo de qué onda con el juez Villena. Bueno, lo apartaron de la causa, Manu, uh-huh, así que vamos a ver qué ocurre con eso, y nos vamos a meter también un poco fuera de la actualidad para hablar de la palabra de David Choquehuanca, que está retomada por un artículo de opinión de un querido compañero, Rodrigo Ávila Huidobro, docente de la Universidad de Avellaneda, que está en el portal Entre la Integración y el Desmembramiento, como para poder pensar un poco la historia de nuestra América y también, obviamente, la actualidad y el futuro. Hay muy buenas notas de opinión en el portal, Manu Rivas. No sé, excelente, si pudiste repasar, pero hay varias que se han publicado ayer domingo. Uh-huh. Buena lectura de domingo, ¿eh? Me encanta los domingos levantarme, prepararme unos mates y abrir la página de Radiográfica para leer justamente opinión. Y la del Flaco Ávila, muy buena, ¿eh? Está la del Flaco. Desmembramiento. Está también, bueno, el panorama sindical que hacemos con Leo Martín, muy bueno, todos los sábados. Y también una nota que la queremos ya recomendar, que es: ¿poblar es gobernar solo con silos o silos solos? Viste que está el debate de los silos, uh-huh, ¿no? Entonces lo que hace es, cuenta un poco la experiencia esta compañera del RENATEA, que el RENATEA fue un organismo que, recordemos, hubo muchos operativos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para poder generar, bueno, una presencia del Estado en respaldo de los laburantes agrarios. Y hubo muchos casos de esclavitud en diferentes fincas, ¿no?, y campos, grandes campos, que el Estado no había llegado todavía. Así que lo recomendamos, y es un pensamiento que venimos trayendo desde Radiográfica, que es, Bueno, vamos a pensar que todo va a seguir así. La nueva normalidad va a ser tan injusta como la de antes. El tema del poblamiento de nuestra patria, ¿va a ser tan concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, o va a poder, y en los conurbanos, ¿no? Porque uno piensa en Rosario, en Córdoba o en cualquier gran ciudad que tiene generalmente su cordón de pobreza. Bueno, ¿cómo poder pensar la justicia social en la Argentina? Creo que es el gran título, Manu, que estamos trayendo. Así que bueno, es la propuesta del día de hoy de Punto de Partida, que arranca Manu Rivas con esta música. Vamos a arrancar con un poco de rock and roll, de hard rock, blues rock, y no hicimos el homenaje la semana pasada, vamos a hacerlo hoy después de que pasó un poco el furor de homenajearlo. Estamos hablando de Edgardo Pampillón, más conocido como Gaddy Pampillón, lamentablemente fallecido hace muy poco, el 30 de junio. Bueno, él, cantante, músico, compositor, muy dedicado al hard rock, al blues, lo conocen por su participación, por ejemplo, en La Torre,